Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Remix. Agitadores radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Bueno, dar cuenta de las problemáticas de estar en la calle, de vivir en la calle, que ya es una problemática en sí misma, es complejo, y sobre todo cuando cuando no alcanza con decir que eso ya es una problemática en sí misma, y encima hay que sumarle esas cuestiones que vienen por temporadas, como el frío, que nos hacen preocuparnos muchísimo más por el crecimiento de la cantidad de personas que están viviendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires, como si antes fuera poco, ¿no? Siempre una referencia es Proyecto 7 en este sentido, y Fabio Manupela está generalmente dispuesto a charlar con nosotros y nosotras, aun cuando tenga que reflejar este tipo de situaciones. Fabio, bienvenido al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele, y estamos con Eugenia Otero también. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá estamos. Bueno, ¿cómo está la situación? Llegan los primeros fríos y encuentra mucha más gente en la calle que el año pasado. Sí. En este momento, según el resultado que dio la reta por el censo que hicieron, un censo que nunca existió, y el censo que hacen ellos, de 2,000 y pico de personas, 2,500 personas, que son el 30% del año 19, que había 7,000 y pico de personas en situación de calle, ¿no? Así que ya estamos llegando casi a los 10,000 compañeros de situación de calle, y familias con asuntos del COVID, que gente que se quedó sin trabajo y, bueno, están durmiendo en las calles, ¿no? Familias. Uh-huh. Bueno, y encima llega el frío. No, lo peor es eso. Llega el frío, según el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero digo, porque lo conozco, al VAP y al operativo frío, los conozco re bien. Primero, antes de hablar del operativo frío del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que los paradores, según ellos, que dicen paradores, que no se puede decir más paradores, hay una ley, la 3706, que especifica más que no se puede decir más paradores, sino centro de integraciones, y que tienen que estar las 24 horas del día abierto todo el año. Uh-huh. De los cuales ese punto de la ley, la 3706, no la está cumpliendo, de ninguna manera. En la ciudad de Buenos Aires, para los compañeros en situación de calle, el operativo frío nunca existió. Te llevan a un hogar, no hogar, sino un parador para ellos, que después tiene que salir a las 7 de la mañana, llueve, truene, haga frío, y después hacer una cola a las 2 de la tarde para poder volver a entrar a las 7 de la tarde, ¿no? Pero es algo lo que sufrimos nosotros en el frío es impresionante. Hay compañeros, mujeres y hombres que, uh-huh, que mueren en el operativo frío. Lo que pasa es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no saca las muertes que hay, claro, en invierno con los compañeros de situación de calles y niñes, que el año pasado hubo una niña que falleció pocos meses de nacer, así que tampoco se habló de ese tema en ningún medio y no se habló en ningún medio. Uh-huh. Y entre este operativo frío que no aporta nada de calor, ¿cuál es el rol de las organizaciones sociales? ¿En qué andan ustedes? Mira, en estos momentos organizaciones sociales, bueno, por los 7 que tiene 3 centros ya tiene su capacidad agotada, que somos Centro de Integraciones, y otras organizaciones que están trabajando en la problemática, entienden la problemática, abren comedores, y nosotros estamos haciendo desayunos, justamente el martes, que fue, se armó, que hubo 1000 desayunos en todo el país, ¿no? Para los compañeros de situación de calle en todo el país, que fue una, la verdad que fue algo muy bueno, porque todos los canales de las distintas provincias y acá estuvieron y hablando de este tema, ¿no? Y las organizaciones sociales que participaron, ¿no? Uh-huh. Que trabajan en la problemática y entienden de la problemática. Claro. Estamos charlando con Fabio Manupela, él es parte de Proyecto 7 y además, también nos ha contado en algún momento que él mismo estuvo en situación de calle, por lo que la mirada que tiene sobre la problemática no es la que pueda tener ninguno de nosotros y nosotras, por más sensibles que seamos, sino la de alguien que ha estado en esa situación, lo que siempre da una ventaja a la hora de pensar qué es lo que se necesita o cómo se puede ayudar. ¿Qué está pasando con el proyecto de ley que rondaba y la posibilidad de que haya una ley nacional que dé cuenta de esta situación y busque soluciones del Estado? Bien, por ahora eso va bien, se siguen tirando los galgos, te digo así, sí, entre tanto como el oficialismo y con más razón la oposición, que se opone siempre, nunca tuvo a favor de la gente en situación de calle, ¿no? Yo a veces escucho cuando hablan de la problemática, que Dios quiera que llegue a diputado y se pueda votar, pero el gran honor que tenemos nosotros, tanto Proyecto 7, Horacio Ávila, que es la cabeza principal, hemos llegado que la calle ya está discutiendo un proyecto de ley al nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Ya no se da, porque ya cuando, claro, es un nivel nacional, la ciudad lo va a tener que poner, le guste o no le guste, y cumplirlo. Y es un gran honor y lo que se luchó, porque no fue la primera vez que estamos poniendo un proyecto de ley al nivel nacional de gente en situación de calle, ya fueron 3 años, bueno, ahora entró para discutirlos y es un gran honor a nosotros que ya la calle esté en el Congreso y que sepan los diputados y senadores lo que es vivir en la calle y lo que se sufre en la calle y las consecuencias que necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que busca los compañeros de situación de calle? Que no es solamente una tacita de té o una sopita caliente, como dice Horacio Larreta, ¿no? Uh-huh. Y una frazada caliente. Es una frazada caliente, pero cuando estás durmiendo en la calle ni la frazada te calienta. Claro. Eso te lo aseguro. Y sí. Viste que hubo una frase muy común durante la pandemia, que es: de esto salimos mejores. Algunos que te dicen: de esto salimos peores. ¿Vos notás un cambio en el resto de la sociedad en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a algunos gestos solidarios que por ahí había, ¿no? Como así había gente que prendía fuego a personas que estaban en la calle. Digo, ¿vos notás algún cambio o en ese sentido la pandemia no cambió nada? Mira, cambio, yo creo que cambio hubo, pero viceversa. Con este asunto, quédate en tu casa, de esta pandemia, se reflejó mucho lo que es la sociedad, lo que vemos nosotros que estamos en situación de calle, mis compañeros, ¿no? Uh-huh. Sí, hubo mucho cambio, pero no para bien, sino se empezaron con esta pandemia a sacarse mucho las caretas, tanto políticos y tanto la sociedad, ¿no? La sociedad, nosotros, porque nunca se habló qué es lo que pasamos. Yo quiero aclarar una cosa para que se entienda, ¿no? Porque por ahí alguna gente se cree que quedar en situación de calle porque seguro que tuvo problemas en la casa, seguro que se separó de su matrimonio o porque es un drogadicto. El compañero, la mayoría de los compañeros que quedaron en situación de calle pasó con el gobierno anterior, que creció muchas veces más, es las políticas que hacen los políticos, ¿no? Que cuando te quedas sin trabajo, cuando te quedas que no podés pagar el alquiler, claro, que no te alcanza la plata, ahí ya estás en riesgo de situación de calle y después quedás, claro, en situación de calle. Del alquiler a la piecita, de la piecita a la, al conventillo, del conventillo a la calle, sería el recorrido y de mucha gente. Del conventillo a la calle, y del conventillo a la calle un amigo, y después ya, claro, quedás en la calle. Porque un amigo te puede aguantar un par de días, pero la circunstancia sigue peor, vos cada vez cuando quedás en la calle vas para atrás, no vas para adelante, ¿entendés? Claro. Y por eso digo que a veces la sociedad no lo sabe. Cualquiera, puede tener toda la plata del mundo, cualquiera puede quedar en situación de calle. Uh-huh. Tuvimos compañeros, el peruano, un periodista peruano muy importante, quedó en situación de calle, y ninguno de sus compañeros periodistas radiales lo ayudaron y murió en la calle. No, el peruano, siempre me olvido el nombre. Guerrero Martínez. Y no solamente, fue Leonardo Fabio también estuvo en situación de calle, y mire cómo levantó y mire lo que salieron. Uh-huh. Un gran director de cine, un fenómeno, y estuvo en situación de calle. ¿Quién era Guerrero Martínez, el que decías? El Guerrero Martínez murió en situación de calle en Flores. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Estamos hablando con Patricia Pines, miembro del colectivo Retorno Seguro a las Escuelas. Nosotros, desde el lugar de las familias, digamos, al menos estas 16.000 familias que conforman el colectivo de Retorno Seguro, no estamos enviando de manera presencial a nuestros hijos. La mayoría de nosotros ha presentado, digamos, la excepción de presencialidad por distintas razones. Algunos porque realmente tienen condiciones de riesgo los estudiantes o algún familiar conviviente. Y lamentablemente también es cierto que muchas familias tuvieron que firmar declaraciones juradas que de pronto, digo, tuvieron que decir, bueno, convivimos con el abuelo, que por ahí no conviven pero lo ven varias veces por semana, y eso constituye un riesgo, porque bueno, tienen conciencia de que no hay condiciones seguras para la presencialidad en las escuelas, no hay condiciones seguras en los transportes, y fundamentalmente entendemos que uno de los principales argumentos que viene utilizando la oposición política y también el común de los ciudadanos es esto de las libertades individuales, ¿no? Quieren coartar las libertades individuales. Bueno, no están pensándolo del modo en que a los profesores, a las profesoras, también les están coartando su libertad individual de preservarse. Es decir, nos obligan a abandonar medidas de cuidado contra nuestra voluntad y asistir a un medio de trabajo que se constituye como un factor de riesgo elevadísimo contra nuestra voluntad. Entonces, también nosotros vemos coartada nuestra libertad individual siendo obligados a estas políticas que nos enferman o nos matan, ¿no? Y en este sentido, lamentablemente, el gobierno de la ciudad ya hace muchos años que descuenta del salario cifras desorbitantes cuando hacen paro los docentes, así que la medida de fuerza es muy difícil de llevar a cabo porque los docentes son laburantes, o sea, no tenemos cuentas en el exterior, no tenemos, digamos, grandes ahorros, ni tenemos grandes herencias en general, somos hijos de laburantes, y con nuestro sueldo pagamos el alquiler, la comida a nuestros pibes, la ropa, los servicios. Si no vamos a trabajar y nos descuentan los días de paro, es imposible utilizar, digamos, la medida de lucha como una herramienta de defensa frente a este ataque a nuestra salud y a nuestra vida, pero no nos queda alternativa. En este sentido también es un discurso mentiroso el del gobierno cuando dice, bueno, el acatamiento a las medidas de lucha es muy bajo. Bueno, ¿por qué es muy bajo? ¿Porque la gente quiere estar en esta presencialidad sin condiciones o en realidad es bajo porque me estás extorsionando con los descuentos imposibles de sobrellevar? Pozo, por ejemplo, es docente, hizo todos los paros del mes pasado y sobre un sueldo que está varios miles de pesos por debajo de la canasta básica le descontaron 13 mil pesos. Yo tengo dos hijos pequeños, nada, vamos a vivir de prestado de amigos, de familiares este mes, porque no vamos a llegar a fin de mes. O sea, esa es la situación también, ¿no? No solo es una tortura, si se quiere, física y psicológica la que están siendo sometidos los trabajadores, sino también económica, porque, claro, digamos, es la única herramienta que tendríamos para defender este derecho, digamos, a trabajar en un lugar seguro, y no lo podemos hacer. Y yo escuché en otra entrevista, Patricia, que decías, bueno, aparte de todo este tema que estás mencionando, que el gobierno de la ciudad erosiona la comunidad de alguna manera. No sé si la palabra era erosionar, pero como que intenta, divide y reinarás, sería algo en las comunidades educativas. ¿De qué formas sucede esto, si es que entendí bien tu... Sí, mira, en realidad lo que nosotros venimos denunciando hace muchos años es que estas no son acciones aisladas. Esto es un plan sistemático y muy bien planificado que ellos vienen desarrollando desde hace muchos años y que evidentemente se profundiza, digamos, con este escenario de la pandemia. Vaciar el presupuesto para infraestructura escolar, cerrar escuelas, cerrar profesorados, cerrar salas, grados, cursos, dejar 25.000 pies sin vacante, reducir el presupuesto para comedores escolares, que la comida sea cada vez más deficiente, que ya no se cocina en las escuelas, sino que vienen en bandejitas de aluminio de quién sabe dónde, y generalmente tienen dudoso sabor las cosas que ofrecen. Sacaron los micros escolares que antes llevaban gratis a las salidas didácticas, ya no existe nada más de eso que era gratis. Cerraron los planes Conectar Igualdad y el plan Conectar Sarmiento, que entregaba computadoras y hacía servicio técnico si les pasaba algo, ya no existe más. Han vaciado planes. Y eso fue muy curioso, porque empezaron a hacer el Sarmiento cuando en Nación estaba el Conectar Igualdad. Cuando llegan a Nación, desactivan el Conectar Igualdad y dicen, ah, no, las de la ciudad tampoco las entregamos. Claro, claro, por eso, pero digo, es pero como... niño caprichoso. A mí me parece que son, o sea, menciono todo esto porque uno va viendo esas acciones a lo largo del tiempo como acciones individuales, o sea, como acciones aisladas. Pero si empezás a juntar todas esas acciones, ¿no?, que fueron implementando a lo largo de los años, obviamente la derivación de matrícula privada, esos 25.000 pibes que quedan afuera de la escuela, todas aquellas familias que tienen un trabajo formal y que necesitan seguir sosteniendo ese trabajo, ¿a dónde terminan? En la escuela privada, pagando la matrícula, el uniforme, y hubieran elegido la escuela pública, pero terminan derivados a la matrícula privada. Esto que hicieron ahora y que tiene que ver con entrar en esta fuerte disputa entre presencialidad y virtualidad, claramente también tiene una, digamos, tiene una intencionalidad que apunta al rompimiento de los vínculos dentro de la comunidad escolar. O sea, docentes contra docentes, porque el docente que hace paro, porque por ahí tiene alguna ayuda, el docente que no puede hacer paro porque no llega a fin de mes, entre docentes y directivos, porque los directivos están muy presionados por sus superiores para hacer cumplir esta presencialidad como de lugar, entre familias. En la mayoría de los grupos de WhatsApp de familias se han dado discusiones feroces en torno a este tema, y esto lo generó el gobierno. El gobierno de la ciudad, o sea, los gobiernos, porque la verdad es que vamos a decir también que el gobierno nacional ha tenido su cuota, digamos, en esto también, ¿no? En febrero teníamos a Trota y un poco más adelante tuvimos a Bizotti diciendo... Es una presencialidad con protocolos estrictos que hay que sostener, su aplicación, la fiscalización de la aplicación, el distanciamiento, uso de tapaboca, el ingreso escalonado, la ventilación. Y ser claros también, ayer lo conversamos con todos los ministros y ministras de las 24 jurisdicciones, que tenemos que priorizar esa presencialidad cuidada porque la evidencia nos confirma que los espacios institucionales donde se aplican protocolos son espacios donde logramos reducir a su máxima expresión el riesgo de contagio. Las escuelas no contagian y resulta que cuando vos abrís las escuelas hay 13 millones de personas que salen todos los días a la calle a viajar en transportes públicos y a meterse en lugares cerrados con otra gente que a su vez comparte con cientos de burbujas, ¿no? El otro día una de las profesoras de mi hijo del Nacional Buenos Aires decía, yo tengo 20 burbujas y viajo en subte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 133 de este martes 22 de junio de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. Vamos a estar recordando a la doctora Cecilia Jubileo, ya que el pasado 16 de junio se cumplieron 36 años de su desaparición en la colonia Montes de Oca. Ella desapareció esa noche del 16 de junio de 1985 y nunca más se supo de ella, ni se supo realmente qué pasó. Vamos a estar entrevistando para esto al abogado de la familia Jubileo, al doctor Marcelo Parrilli. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden y te arrastran. Que pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. ¿Cómo llegaste a ser el abogado de la familia Jubileo? En realidad yo creo que el motivo, alguien me debe haber recomendado a la familia por algún motivo, digamos. Bueno, en esa época yo tenía causas que salían bastante en los medios por desapariciones, bueno, por desapariciones de la etapa de la dictadura, ¿no es cierto? Entonces, estábamos en el 85 y, bueno, alguien me debe haber recomendado, no recuerdo bien. Me fueron a ver al CELS la mamá y uno de los hermanos, Rubén, creo que fue. ¿Y quién era el doctor Florencio Sánchez? Yo lo vi muy pocas veces a Sánchez y mirá que fui muchísimo a la colonia, pero era un hombre, mi impresión, que bueno, todo transcurría ahí y él controlaba muy poco, ¿no? No lo veo, digamos, era un lugar donde había muchas irregularidades con el tema medicamentos, con el tema alimentos, con el tema combustible, bueno, de todo, digamos, con destrato, maltrato a los internos. Sí, el sistema estaba armado, digamos así. La colonia era, hoy no sé, pero no creo que haya cambiado mucho, pero digamos, la concepción era depósito de personas, un mal depósito de personas, digamos, ¿no? Uh-huh. Muy mal depósito de personas. En general, todos incurables, congénitos, sin familia o abandonados por sus familias, por muchas cuestiones, no le estoy haciendo un cargo a las familias, digamos, pero en general fue siempre un lugar donde más vale internaban gente de muy pocos recursos. Entonces, el lugar ya es bastante inaccesible, está a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero bastante inaccesible, y además ya se va volviendo una complicación con el tiempo. Entonces, es un lugar que está en el medio del campo, donde vos tenías aproximadamente 800 pacientes, en distintos pabellones, colonia abierta, en estado de naturaleza, digamos. Claro, ¿no? Claro. Salían a la mañana, volvían al mediodía a comer, como si fueran pollos, viste, que volvían, comían, después iban. Es que ese es supuestamente el concepto de open door, de puerta abierta, pero bueno, tendría claro, que ir a otro lado. Al lado que es open door y colonia, y la colonia Montes de Oca también, digamos, el mismo sistema, eso está bien, digamos. Pero si estuviera controlado. Y tenés un cierto cuidado, claro, claro. Si vos dejás que la gente empiece a vagar por el bosque, por las proximidades de la ciénaga, si no tenés un registro exacto, porque tampoco había archivos, o sea, todas las personas que estaban ahí estaban judicialmente declaradas en esa época, ahora proceso se llama de determinación de capacidad, pero básicamente es lo mismo. En esa época estaban declaradas insanas, es decir, detrás de cada persona había un expediente, un juzgado, un juez, un secretario, un curador oficial o particular, la mayoría serían curadores oficiales, pero bueno, los controles por parte de los juzgados me imagino que serían entre 0 y 1, con mucha suerte, y después, bueno, abandonado. Una colonia nacional, a pesar de que está en el territorio, digamos, de la provincia de Buenos Aires, lo cual significa que recibía pacientes de todo el país, de todo el país. Aunque mayoritariamente eran de la provincia de Buenos Aires y en general mayoritariamente del Gran Buenos Aires. Las instalaciones son las mismas, digamos, a lo mejor están un poco mejor ahora, gigantescos pabellones, un desastre. La gente semidesnuda, muy mal o muy mal vestida, mal alimentados, sucios desde ya, totalmente. Es lo que vos veías, ¿no es cierto? Y después, bueno, vendría todo lo demás, digamos. No me imagino grandes tratamientos médicos, más allá de que, como te digo, eran todos congénitos. Y después todo mezclado, es decir, hombres, mujeres, niños, niñas, todo mezclado. Te iba a preguntar, ¿mezclados en los mismos pabellones incluso? Sí, en los mismos pabellones y mezclados todo el día, con muchísimos casos de violaciones por parte de las mujeres que salían, vagaban, iban a la ruta, bueno. Estoy loco en una calesita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. ¿Qué es lo que mantiene para vos, Marcelo, el caso Jubileo tan marcado a fuego en la sociedad, en el inconsciente colectivo? Bueno, tuvo una difusión brutal. Y después todos los ingredientes que tenía, el misterio, el terror, la truculencia, el sensacionalismo, todo eso. Y después llegan, después es el razonamiento básico de que a la sociedad tampoco le importa. Al contrario, cuanto más oculto estén esos lugares, esa gente mejor. La sociedad que piensa de los presos. Eso, que se mueran todos, ¿no? Digo, para ser realista. Sí, sí, sí. Y de los que se denominan locos, y bueno, pobrecitos, les dan un poquito más de lástima, digamos, pero bueno, finalmente que se mueran también. ¿Te imaginas que si el sistema no se calienta, como decíamos hoy, por el jubilado, el que trabaja, etcétera, el que lo vota, este y otro, menos por presos y locos, que digamos son dos instituciones bastante parecidas, el manicomio y la cárcel, ¿no es cierto? Tienden a disciplinar. Y son lugares donde la brutalidad y el autoritarismo se muestra de manera más brutal y grosera, y sin embargo como que está bien. Se normaliza la brutalidad del Estado, el sí. Poder inmenso del Estado, la brutalidad, ahí rige sin límite alguno. Que el derecho penal existe, en realidad, desde el punto de vista liberal, no para reventar a las personas, sino para ponerle límite al poder brutal represivo del Estado, para que el Estado tenga algún límite. Entonces, para eso está el derecho penal. Bueno, ahí, en esos lugares, en un manicomio, en una cárcel, hasta en un hospital, rige la brutalidad más absoluta y es casi normal, y no hay ningún control. Y eso es conocido, tolerado y admitido, digamos, por el poder estatal, ¿no? Y la colonia era eso. Entonces, en ese marco, es hasta hipócrita decir, qué barbaridad, cómo desapareció fulano o mengano. Había más de 300 desaparecidos en los últimos años ahí, 300. Imagínate que había 800, 300 fueron desapareciendo, no sé, 10, 15, 20 años. El caso de Cecilia sí fue la única doctora desaparecida de ahí, ¿no? Sí, sí. Eso tuvo la repercusión que tuvo. Si no, no hubiera pasado nada. La madre, ¿qué dijo? La madre se volvió loca porque pensó que era la voz de la hija. Sin embargo, la familia Jubileo lo descartó. Esta no era Cecilia. La madre, María Lancetti, vino de Córdoba. Vamos a escuchar a la madre. A fines de abril, ella me llama por teléfono un día y me dice: mamá, estoy muy, muy preocupada, me siento asustada porque dice, me han amenazado que me van a hacer desaparecer. Yo estuve la última vez con ella el día de la inundación. Llegué yo de Córdoba, llego al departamento que ella no me esperaba ese día, abrí la puerta del departamento y yo veo que está durmiendo en un divancito cerca de la puerta, con la cabeza que da para el lado de la puerta. La saludo, cambiamos unas palabras y miro, le digo, Ceci, ¿tenés miedo? Me dice, claro, le digo, como está cerca de la puerta, vos tenés temor. Y se sonrió un poco, como diciéndome, un poco ay. Me siento que estoy viviendo en un calvario. Yo le pido que hagan lo que puedan. Que las autoridades luchen hasta poder encontrarla, que hagan todo lo que puedan para que esto se descubra, para que esto llegue a su final, para que encuentren a mi hija, que mi hija aparezca. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Oral y público. Bueno, nos metemos ahora sí con lo que sucedió ayer en el tramo grande, en el juicio más grande que se haya hecho por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Y vamos a escuchar primero a Gregorio Goyo Díaz. Gregorio es un sobreviviente, formaba parte de un grupo de militancia en el que estaban, entre otros, el Vichy Martínez y Mantecola Ayala, sobrevivientes de la ESMA. A ellos los secuestraron después, un año después, y por eso los llevan a la ESMA. Y una primera tanda, entre la que está Gregorio, que declaró ayer, Beatriz Oesterheld, que está desaparecida, se la llevaron a Campo de Mayo. El testimonio de él tiene que ver con que eran militantes villeros, ¿no? Y entonces primero hablan acerca de la militancia en las villas de la zona norte del conurbano, Las Sauces y la Uruguay. Escuchá la definición de militancia, no militancia también. Si en esa villa vos tuviste militancia política o te relacionaste con militantes políticos de esa villa. Yo llegué ahí a, como decirlo en criollo, a aprender a cocinar. Pero cuando fui ahí, empecé a vivir la vida que se vivía la gente sin plata de la Argentina. O sea, teníamos una plata, íbamos, comprábamos comida y comíamos todo lo que estaban ahí en el barrio. O sea, todo lo que estaban eran casas de ladrillo, no de madera, que ahí se hacía de comer y ahí compartíamos la comida, compartíamos todo. Pero en esa época yo quería vivir ahí porque estábamos jugando la selección uruguaya y la selección argentina, estaba jugando la Libertadores, ¿viste? Entonces yo ahí tenía todo, era todo pintado, ¿viste? Estaba robado, tenía plata para comprar whisky, porque en aquel tiempo se tomaba whisky, no se tomaba agua, ¿viste? Y de repente, ¿viste? Era todo bueno, era todo lindo, ¿viste? Estaba solo, no tenía problema. O sea que las mujeres me subían por la cabeza. Ponele que un típico machista de los 70, pero resultó simpático escucharlo decir eso. Las dificultades en el habla tienen que ver con que tuvo un ACV y bueno, fue todo un esfuerzo para él dar testimonio en la jornada número 86 de este juicio de Campo de Mayo. Entre las atrocidades a las que los represores, los genocidas obligaban a las personas que estaban secuestradas, había una a la que le llamaban de maneras distintas: salir de casa, salir de pesca. Consistía en subir a la persona a un auto o a una camioneta y corroborar, cuando iban a secuestrar a una persona, que se tratara de la persona a la que estaban buscando. O sea, una atrocidad mayúscula. Así fue como Goyo Díaz vio el secuestro de Beatriz Oestergel. Cuenta aquí, a propósito de esto de que los acaban a marcar compañeros. Gregorio, en Campo de Mayo, ¿vos viste compañeras o compañeros tuyos? Sí, ahí lo vi a Cato, lo vi a María. Pero María la vi viva y la vi muerta en Campo de Mayo. ¿Sabés cuando te digo María, sabés quién te digo? ¿Quién es María? Sí, sí. Sí, ya lo aclaraste. ¿Vos sabés cómo la agarraron a María? Yo iba con ellos cuando la agarraron. Porque esta gente me llevó para Campo de Mayo y me sacaban mañana, tarde y noche a pasear. Me llevaban en un auto y me llevaban a... Y me salían para el centro a hacer caminata, ¿viste? No era caminata, yo estaba en un auto encerrado ahí adentro y ellos iban con el auto, lo paraban en una cuneta, en una esquina, y entonces ahí yo, por los agujeros que tenía en la ventana, miraba por fuera y veía, ¿viste? Y si veía algún conocido, les avisaba. Y conmigo estaba. Habían dos o tres personas más, no era que yo estaba solo ahí. Pero compañeros míos también estaban dentro de la camioneta. ¿Te llevaban con alguien más en la camioneta? ¿Ibas con alguien? Sí, sí, iba el oficial que llevaba las armas, ¿viste? Que iba haciendo la custodia. Uno iba con ¿cómo es que se dice eso? Vos ibas puesto la mano, la tenía amordazada, ¿no? No era que tenía la mano libre, tenía la mano atada y puesta contra la pared, ¿viste? La camioneta. Tremendo, ¿no? Qué interesante que, digo, en otras circunstancias, en otros juicios, más atrás en el tiempo, probablemente no lo hubiera contado así como lo contó Gregorio Díaz, porque esto último hubiera sido visto como una señal de que había sobrevivido por eso. Y en realidad, bueno, los juicios que se están sucediendo

pizza. Now I'm 57 Dunstruth. Everybody heard that word, that they named it after the bird. But the rhythm swooped and swung, they just caught up. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia. Bueno,